de Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Hola, hola, hola, hola, ahora sí, sí, probando, probando, probando, hola, buen día, hola. Ahora sí, ¿nos escuchan? Hola, hola, sí, un, dos, tres, sí, ahora sí, ahora sí, buen día, buen día, buen día. Buen día, bienvenidos. Ya estamos acá en Radio City 104.1. Mi nombre es Gabriel y hasta las 13 horas vamos a estar haciendo esto que se llama Music Cars. Un pequeño problema técnico, podemos decir, sí, acá ya lo solucionaron, por eso estamos arrancando 10 y 18 de la mañana de este sábado 11 de diciembre, ya no queda nada, ya no queda nada, chau 21, hola 22. Ya nos pueden escuchar vía web en el www.radiocitynqn.com o por la aplicación en Play Store, buscas Radio City Neuquén, te la descargas, Ya estamos acá, sí, ahí empiezan a llegar los mensajes porque ya está habilitado, el WhatsApp estaba habilitado, entonces preguntaban, ¿qué pasa, Gaby? ¿Qué pasa? ¿Qué no están otra vez? ¿Seguís de vacaciones? No, estamos acá, faltamos un sábado nada más, hace 14 días. Lo que pasa, claro, una vez a la semana se hace largo el tema, pero ya estamos acá, ya estamos en vivo, 10 y 19, estamos en Radio City, quédate ahí en el 104.1. Manda mensaje, ¿a dónde? Manda tu saludo, tu audio, tu nombre, tu DNI, porque hoy tenemos dos premios, dos super premios, 20 kilos de leña de Leñiberi, ya más que acostumbrados con ese gran premio que nos da Nico, y se suma alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, así que manda tu nombre, tu DNI, un saludo, un audio al 299-428-4328. Acá se me ríe el musicalizador, pero qué, no sé, el problema era, lo tenían ustedes, el micrófono, claro, yo no podía hablar. Salía la música, yo hablaba y no salía nada al aire. Bueno, ya estamos en vivo, estamos en vivo, esto es Radio City 104.1, quédate acá, quédate en la City. Reiteramos nuestro medio de comunicación para que manden su mensaje, su audio, para que se anoten ahí. Ya están entrando, ¿quién es? Ramiro, que se anota, uno de los primeros en esta mañana, este sábado. Y lamento decirle que hoy va a estar ventoso acá en Neuquén. Así que manden su mensaje, su DNI, su nombre al 299-428-4328. Así se anotan para los premios que tenemos hoy, 20 kilos de leña de Leñiberi. Y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Con Elton John y Dua Lipa? Bueno, vamos. Cold heart done by you. Radio City, la unión de los significados contrarios. Musicas. Escuchanos online en www.radiocitynqm.com. Es 25 minutos de este sábado 11 de diciembre, como dijimos, ya no queda nada para este 2021, un poco mejor que el año pasado, podemos decir, para algunos me dice acá, no, bueno, un poco mejor creo yo, después de lo que pasamos el 2020, bastante, bastante mejor. Me hace seña acá. Sí, yo, bueno, me contagié, pero la pasamos bastante bien, no nos podemos quejar. Hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar con Javier Valdebenito. Nos va a comentar la final, se puede decir, apasionante de la Fórmula 1. Se define este fin de semana. Llegan empatados en puntos Hamilton y Verstappen. Así que vamos a tenerlo a nuestro corresponsal. Ojalá sea nuestro corresponsal en breve tiempo. Pero bueno, ahora es nuestro columnista, a Javi. Recuerden mandar su nombre, DNI, al 299-428-4328 para anotarse para el sorteo. También puede mandar mensajes, audios, saludos. Nos están llegando. Jorge, ¿qué nos dice? Gaby, buen día. ¿Cómo estás? Acá te estoy escuchando por la web desde Neuquén. Pusiste penúltimo programa en las redes, me dice, y el año que viene, el año que viene, no tenemos firmado, todavía no firmamos contrato, no sabemos qué va a pasar, calculamos que sí, pero bueno, es penúltimo programa porque estamos, nos queda el que viene, el sábado que viene, porque después tenemos el 26 y el primero que no vamos a estar. ¿Quién nos va a escuchar aparte? Primero que usted venga. Después que yo venga, ¿y quién nos va a escuchar? Entonces, es Navidad, el 26, perdón, el, a ver si estamos bien, dígame, el 25, perdón, es Navidad, y el primero es Año Nuevo, los sábados que caen, así que el último programa es el sábado que viene, sábado 18, despedimos el 2021. Y no sabemos qué va a pasar todavía el año que viene. Vamos a también hablar con la gente de APCAP, vamos a hablar con el presidente del Club de Automóviles Antiguos de la Patagonia. Hoy y mañana, bueno, él nos va a comentar. Van a ser Fernández Oros, tienen una exposición de vehículos antiguos, nos van a estar hablando, comentando de qué se trata, así se pueden acercar. Es para los bomberos voluntarios, para los bomberos voluntarios ahí de Fernández Oros, para ayudarlos, como siempre hacen la gente de estos clubes de autos antiguos. Perdón. Hola, buen día. Dice, me anoto para los sorteos. Ramiro con el 191 nos está saludando. Nos dice, buen día. Se anota, entonces ya lo anotamos. Ramiro 191. Jorge, mandame tu DNI también para anotarte. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de la nueva Ranger. Vamos a hablar de las 5 estrellas que consiguió el Taos de Volkswagen. También tenemos para hablar que Volkswagen festeja justo cuando le dan estas 5 estrellas en medio siglo de pruebas de choque en la región, estos crash tests. También, ¿qué tenemos para hablar? Que Toyota está fabricando un vehículo, podemos decir, económico o más accesible para uso de trabajo, Toyota Aygo. Y tenemos bastante para hablar, la familia eléctrica de Volkswagen, que va a sumar también otro vehículo. Y vamos a seguir con los mensajes. A ver, súbame la cortina si vemos qué otros mensajes tenemos. La isla bonita. Ah, Madonna, mirá. Muy buen día, excelente sábado para todos, nos dicen desde Tierra del Fuego, Marcelo, que nos envía la foto con su mate y termo de fondo, el sticker ahí de Radio City. los amigos de 550, el escudo de Club Atlético Unión se ve también ahí al costadito. Así que mandanos también tu fotito, desayunando tu mate al 299-428-4328. País, buen día Miami, resto del mundo, les dejo mi saludito, todavía no arranca el programa, pero ya me quedo adentro de la cueva, así que imposible escuchar la radio. Abrazo grande, me lo vivo corriendo, pero cuando puedo después escucho las grabaciones. Abrazo grande para todos, buena jornada, que sea rock, que suene bien arriba. Gaby, querido, ¿cómo andás, papá? ¿Qué tal todo? Acá escuchándote a la distancia, saludos para toda la familia de Music and Cars, en especial a Fletter, que hace rato que no lo escucho, al Gaucho, a vos, a Romina, y se me van a quedar un montón en el tintero. Nada, un día espectacular por acá, Gaby. Poco atípico, tendría que estar un poquito más fresco, pero no, está bastante bueno. Son hace unos 24 grados ahora mismo, pero hay mucha humedad, así que voy a transpirar bastante. Bueno, comenzando la sesión y sigo escuchando el programa. Un abrazo grandísimo. Y hoy me toca bicicleta también, así que voy a estar entretenido con el programa. Chau. Escuchábamos a Fletterman primero, nos saludaba Fernando, nos había mandado temprano, muy temprano, 9:50 de la mañana, claro, entra al yugo y parece que escuchan otro estilo de música, entonces, bueno, no tiene la oportunidad, bueno, si sale a hacer algún flete, Fer, ahí que nos avise. Siempre nos avisas, nos escucha. Estamos viendo acá, porque me están preguntando, Gaby, ¿va a soplar mucho? Y va a soplar un poco, ¿eh? Ahí estamos, espera, no, metro segundo, no, póngamelo en kilómetros. Ahí está, ahora sí. Alrededor, justo cuando nos estamos retirando, a las 13 horas vamos a tener 65, casi 70 kilómetros por hora. Va a bajar recién a la noche, a última hora. 25 grados tenemos en Neuquén capital. Hoy hay una máxima de 29 y bueno, refrescar mañana también, va a haber un poquito de viento para que lo tengan presente. Mañana también vamos a tener lo mismo, en el mismo horario prácticamente. Así que un fin de semana a todo viento vamos a tener acá en Neuquén Capital, acostumbrados. Después escuchábamos a Marcelo desde Miami que nos mandaba ahí su clásica y mañana deportiva que nos comentaba. Y Fernando, que nos está escuchando acá desde Neuquén, nos dice, pibito, se escucha bárbaro. Bueno, gracias Fer por avisar, después del inconveniente técnico que habíamos tenido, ahí nos da el ok. Fernando seguramente nos está escuchando desde calle Irigoyen, desde Uomini, aquí en negocio, acá cerquita lo tenemos, acá muy, muy cerquita a Fer. Y 34 de la mañana, estás en Radio City 104.1, quédate acá, quédate en la City. Bueno, vamos con música y en breve volvemos. Sí, ya tenemos que ir, tenemos también publicidad. Bueno, vamos con música y volvemos. We'll be right back.

young Abu. The western desert lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say farewell, to pay the rent, to pay our share. Give it back. City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynql.com. Diez y 43 de la mañana de este sábado 11 de diciembre. Vamos a ir ya en breve con actualidad. Le mandamos un saludo a Harry también, que nos saluda desde acá, desde Neuquén. Me dice: Gaby, te estoy escuchando, que tengas un gran sábado y excelente fin de semana. Bueno, gracias Harry, muchas gracias. Manda tu DNI, por favor, así te anotamos para el sorteo. La nueva Ranger que se fabricará en la Argentina. Por fin dio a conocer la nueva generación de la Ranger en Australia. El modelo será global y se estima que a fines del año que viene comience a ser producido en Pacheco para estrenarse en el país en el 2023. El desarrollo de la nueva Ranger fue realizado junto a Volkswagen, pero Ford se encargará de la producción tanto de su pickup como de la nueva Amarok, que será fabricada exclusivamente en Sudáfrica. El diseño se mantiene fiel a lo que la marca viene ofreciendo en sus nuevas pick-up, con grandes faros en forma de C. En el interior se suman plástico de mejor calidad, una importante pantalla táctil vertical, un nuevo tablero digital y una novedosa selectora de marcha. La distancia entre ejes y la trocha aumenta 5 centímetros, para albergar nuevas motorizaciones. En la gama australiana aparece un V6 3.0 turbo diésel, pero se mantiene el 2.0 biturbo diésel que lleva la Raptor en nuestro mercado. Además, viene una variante con un solo turbo. En otros mercados estará el conocido 2.3 nafta. y en ningún caso Ford brindó los valores de potencia de estos vehículos. Las cajas son automáticas de 6 y 10 marchas o una manual de 6. Habrá dos sistemas de tracción integral, uno automático, con distintos modos de manejo como el de la Bronco y otro con reductora como tiene la Ranger actual de doble tracción. Así que así se viene la nueva Ranger, podemos decir, Veremos, mira si viene el V6, el que habla de ese motor, turbo diésel. Harry, ahí que nos pasa su DNI, Jorge también que lo había hecho. En breve vamos a estar hablando con Nilsson, la gente de APCAP, nos va a estar comentando el evento que van a hacer este fin de semana en Fernández Oro para los bomberos voluntarios de ahí de la zona, ¿eh? Así que quédate, esto es Radio City 104.1. Saludos a la gente de Álvarez Neumáticos de acá de Neuquén, nos están escuchando. Bueno, le mandamos ahí que están trabajando a Marcelo, a Maxi, la gente que está trabajando hoy hasta las 13 horas, pueden llevar su auto, alinear, balancear, cambiar algún neumático, alguna duda que tengan, bueno, se pueden acercar y tienen el mejor asesoramiento. Tenemos música que han solicitado en esta mañana. Tenemos Tom Petty. Bueno, esta es para Marcelo de Miami. Bueno, para Marcelo de Miami, Tom Petty. Y después In Excess para Fernando Pal de Womini. Para ellos dos, nos dice el musicalizador. Temas solicitados. 10:47. Ya volvemos, ¿eh? We'll be right back. Radio City, personal y contradictoria. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. Y 56 minutos, estamos en vivo en Radio City, ya no queda nada, este anteúltimo programa, episodio 61, increíble me dicen, increíble, sí, 61, ya estamos casi año y medio que estamos al aire, y es momento de hablar de un vehículo que van a fabricar, digamos, para trabajo y carga, es el proyecto Toyota Aygo, que es un etio, está hecho base, en base al etio, el que viene sin baúl. Este auto se dejó de vender hace un año en Brasil, pero en la planta de Sorocaba sigue muy activa produciendo el modelo para venderlo en los mercados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Perú. Tal es así que la marca se encuentra trabajando por estos días en el proyecto este que llaman Toyota Aibo, que es un Etios con mayor capacidad de carga y que por ende, como va a ser para trabajo, debería pagar menos impuestos. ¿Cómo es la idea? Bueno, bastante sencilla. Sobre la base de este auto se está desarrollando este vehículo que es de tipo utilitario. Tendrá solo dos asientos, se van a eliminar las plazas traseras y se va a unificar toda esa sección con el baúl para alcanzar una mayor capacidad de carga que va a estar homologada en 450 kilos. La zona del baúl y las plazas traseras tendrán un piso plano y cubierto por un revestimiento de plástico resistente a los golpes, por eso se hace esto, y todo ese sector de la cabina será recubierto, enrejado, para evitar que la carga, bueno, golpee lo que es los vidrios e invada a lo que es los asientos delanteros, ya sea del conductor o el acompañante, para que no le golpee algo de la carga, ¿sí? Va a tener diferentes puntos de anclaje y amarre para sujetar objetos, y las ventanillas laterales, traseras y la luneta estarán tapadas con un ploteo opaco para seguridad, y esto va a impedir que desde afuera se vea lo que lleva, la carga que transporta. Podemos decir que no es una idea súper novedosa, ¿no? Que van a romper el mercado, porque en la Argentina siempre hubo estos tipos de modelos que son muy utilizados para las flotas de empresas o pequeñas empresas también. Uno por lo económico, quizás la gran autonomía que tienen, más bajos de costo de mantenimiento. Bueno, ¿cuáles fueron estos? El Renault Clio, el Work, venía también similar. Y el Fiat Uno Cargo, estos son los vehículos que en algún momento teníamos con esa metodología. En la actualidad no hay ningún modelo de este tipo en nuestro país. Y ese es el nicho vacante que vendría a llenar este proyecto llamado Toyota Aibo. Va a ser un modelo con una ventaja impositiva importante, ya que va a estar homologado como un vehículo comercial de carga. Entonces va a tributar la mitad del IVA, 10,5%. En lugar del 21 habitual. El equipamiento va a ser básico, muy básico, incluso más sencillo que el Etios X, y no hay grandes novedades de mecánica. Tendrá el conocido motor Fiel 1,5 naftero cadenero de 103 caballos, combinado con una caja manual de 6 velocidades. Un vehículo ideal para delivery, para pequeña, mediana y gran empresa también, flota, porque es bastante económico y fiel. Este proyecto se lanzará a la venta en Argentina a comienzos, ahora a pasitos nos quedan, del 2022, que dice presente desde Centenario. Gaby, te estamos escuchando por la web, muy bien, en www.radiocitynqn.com. esperemos que tenerte presente el año que viene. Sí, seguro, sí, obviamente. No está firmado, pero sí, bueno, vamos a estar. No sabemos si vamos a arrancar en enero o cuándo vamos a arrancar, pero obviamente vamos a estar, ¿eh? Sí. Acá Marcelo de Tierra del Fuego me dice la Kangoo de Toyota, claro, algo así tendría que ser. Me dice, o como el Fiat Uno sin asientos, traseros y con jaula central. Claro, así es, Marce. Exactamente, ese era el Fiat 1 Cargo que le llamaban. Venía con ese estilo de jaula. Era el Fiat 1 sin asientos, lo habían hecho totalmente sin asiento. Estaba homologado, eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿no? El auto sale homologado como vehículo comercial de carga. Llegado el caso que lo compren y le quieren poner los asientos atrás, hay que ver cómo viene la parte de los buches, ¿no? Donde estaría el piso, si viene todo recto, que es lo que entiendo que va a venir en este nuevo Toyota, si lo van a hacer con algún tipo de madera, de suplemento, o simplemente un plástico, y aprovecharán esos buches. Porque, ¿qué es lo que pasaba con el 1? Muchas veces después lo hacían, le ponían el asiento atrás y lo hacían para transportar cuatro personas. Bueno, llegado ese caso lo van a tener que modificar desde el registro que lo autorice para poder transportar como vehículo de pasajeros. Porque el vehículo va a salir como vehículo comercial de carga habilitado. Los que utiliza Telefónica y otras empresas, me dice Marcelo. Claro, así es. Exactamente. Todavía se ven muchos, ¿eh? Todavía hay muchos. De los Clio también, que vienen con la misma metodología, el Clio Work, que viene con esa clase de jaula atrás. ¿Eh? Pues yo... Acá me dice Juan, podés tirar los pibes atrás y vos vas tranquilo, no te joden. Me hizo reír Juan, podés tirar los pibes atrás y no te joden, me dice, claro, dice, los ponés de mame, los atás como los perros, dice, como terrible este muchacho. Bueno, 11.05, tenemos tanda y tenemos solicitado. ¿Qué tenemos? Queen y Aerosmith. Bueno, vamos a seguir en esta mañana, esto es Music Cars, hasta las 13 horas, en breve vamos a tener la Fórmula 1 con Javier Valdebenito. También vamos a hablar con Nilsson, la gente de APCAP, el evento que van a tener este fin de semana en Fernández Oro. Vamos con Queen, un clásico. Friends will be friends when you're through with life and all hope is lost. radio libre de reggaetón. En 1887, la capital del territorio neuquino se ubicaba en Chosmalal. Llegar era extremadamente dificultoso. Sin embargo, había sido elegida oportunamente por razones geográficas, por el clima y el suelo, un espacio clave desde el punto de vista estratégico. El traslado a la actual ubicación en la ciudad de Neuquén responde, entre otros, a intereses del capital británico, al otorgarle a la empresa Ferrocarril del Sur la extensión de la línea férrea Bahía Blanca Neuquén. Esta situación valorizó las tierras de la confluencia, vendidas en remate público por el Estado Central en 1885. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Leñiveri, leña donde estés. Solicitar al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680, Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé, Lomas. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Haz tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. Radio City. La unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. Y 12 de la mañana, ya tenemos mensajes, tenemos de los dos Marcelo, del norte y del sur, desde Estados Unidos, de Miami, y después tenemos de Tierra del Fuego, ya vamos a ir con ellos, pero ahora es momento, lo tenemos en línea, ¿sí? Lo tenemos a Javier Valdebenito, acaba de terminar la clasificación de la Fórmula 1, que va a estar más que interesante, creo yo, la final, Javi, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buen día, Gaby, si te escucho todo bien, gracias por el espacio, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a vos, porque te tenemos cada sábado que hay Fórmula 1 y podemos decir que este es el último, así que mañana es la final, así que comentanos, ¿qué nos espera? Bueno, como veníamos diciendo todos estos sábados, la verdad que está más que interesante el Mundial de Pilotos de Fórmula 1, y hace años que no pasaba esto, de llegar a la última carrera, que es mañana, el premio de Yas Marina de Abu Dhabi, y que los pilotos llegan empatados en puntos. Tanto Verstappen y Hamilton llegan empatados con 369,5 puntos, o sea, igualdad de puntos, aunque Verstappen tiene una victoria más que Hamilton. Exactamente, una victoria más, un podio más. Exacto, más. Y eso se especuló mucho durante todo este tiempo. Y recordando también lo que pasó hasta con Senna y Prost en el 89-90, en el que un año se chocan, sale campeón Prost, el año siguiente, en el mismo premio de Japón, Senna lo choca a Prost, y quedan los dos afuera, y por ese choque termina siendo campeón Ayrton Senna. Sí. Entonces muchos se estaba especulando ahora que si Verstappen, al ver que no pueda ganar o algo, choca y quedan los dos afuera, al tener una victoria más Verstappen, sería el campeón mundial. Claro. Pero durante toda esta puja que hay entre los equipos y demás, la FIA, el director de carrera y demás, salió a decir que hay un reglamento y que en caso de que haya alguna conducta antideportiva o algo que no se vea bien, se le puede sacar los puntos o descalificar al piloto. Recordando un poco, para aquellos que vieron el documental y que vos hablaste de Schumacher. Sí, sí. En Schumacher también lo hizo. En el 97 le borraron el subcampeonato cuando lo choca a Villeneuve. Claro. Era subcampeón Schumacher, pero chocó adrede y le borraron directamente el subcampeonato. O sea, como que dejaron abierta esa puerta de que, mira, no se choque ni nada, porque también en el Gran Premio anterior, en Arabia Saudita, hubo de todo también. Fue bastante interesante esa carrera. Hubo choque y demás. Verstappen frena por ahí porque le tenía que devolver la posición a Hamilton. Venía detrás, lo choca. No quedaron afuera, pero bueno, se armó un lío, lo penalizaron a Verstappen, aunque no cambió el resultado. Terminó primero Hamilton, segundo Verstappen. Así que toda la prensa especializada y demás en redes sociales se viene motivando mucho esto, porque como te decía, creo que desde el 74 es la segunda vez que pasa de que estén dos pilotos empatados en puntos y que se tenga que definir todo en la última carrera. Sí, campeonatos anteriores venían con diferencia de puntos, qué sé yo, pero ahora vienen igualados y en la última carrera se define todo, así que mucha presión para los dos, más para Verstappen obviamente, porque a mitad de temporada tenía mucha ventaja, llegó a sacar casi 38 puntos, pero por un abandono, una carrera en Gran Bretaña que lo deja fuera a Hamilton con un choque, perdió esa ventaja. Sí. Y han venido ahí en la puja los dos, uno arriba, otro abajo. Y bueno, en la clasificación, en la carrera pasada, tenía 8 puntos de diferencia Verstappen y justamente Hamilton hizo lo que tenía que hacer, era ganar la carrera más la vuelta rápida, le daba 26 puntos y con eso igualaba a Verstappen. Así que se dio todo para que todo aquel amante de la Fórmula 1 o que no es tan amante, aunque esté hecho un ojo a ver qué está pasando en Fórmula 1. Porque como también decíamos en estos sábados, en Netflix con esto, con el documental que hace de Drive to Survive, temporada, es como que le ha dado mucho auge a la Fórmula 1, ¿no? Sí. Y este año también generó mucha expectativa de decir, bueno, a ver, en la temporada que viene, que siempre la estrenan en marzo, va a estar interesante, porque con ese duelo de Verstappen, Hamilton, choque y demás, así que atrajo a mucho público. Lo que veníamos diciendo, que se ponga un poco más interesante, bueno, llegar, pareciera, viste que te da ese aire como diciendo, es raro, viste, la última, empatados, todo, está todo generado para ver qué es lo que pasa, ¿no? Obviamente, como decías vos, Verstappen tiene la presión con todo esto que le pasó. Bueno, al estar empatados, como comentabas, él tiene un podio más, entonces en la tabla podemos decir que está arriba. Lo interesante esto que decís, que ya dejaron en claro si llegan a chocar qué es lo que va a pasar, porque antes se utilizaba mucho. Se especulaba. Claro, antes se usaba mucho Schumacher, Senna, Prost, bueno, y se pasaban factura después, como diciendo ya te voy a agarrar, algo similar como también por ahí pasa, pero más agresivo en el fútbol, podemos decir, viste, que después lo agarran, lo bajan. Bueno. Claro, y aparte acá lo que tiene la Fórmula 1, el automovilismo, dice que nace todo en Inglaterra y demás, y como que la prensa inglesa es como que la que tiene más poder, digamos, porque es la que maneja todo. Exacto, sí. Obviamente sí, sí. Hamilton inglés, y incluso lo que tiene Verstappen es que atrajo a mucho público joven y demás, pero es la figura de él. Tiene todo el mundial este porque Hamilton, que está en la madurez, en la plenitud de su carrera, múltiple campeón, qué sé yo, indiscutible. Sí. Después viene Verstappen, que también mucho talento, pero tiene esta cosa como el chico malo también, como que es un loquito que pero corre como los dioses. Pero también en este ímpetu que tiene, muchas veces corre ahí al filo entre lo que consideran limpio y sucio. Pero es un poco lo que por ahí necesitaba la Fórmula 1, ¿no? De esto de decir, bueno, alguien que le traiga pelea al campeón, a Mercedes en este caso, y que tenga todo para ganar, ¿no? Y bueno, Verstappen tiene por ahí eso, que corre muy al filo de todo. Maniobras más excesivas, pero es lo interesante, ¿no? Que uno quiere en realidad ver esa puja, esa pelea, y con esto del automovilismo, en que tenés tanta diferencia, que si un auto es muy bueno, le saca mucha ventaja, Verstappen con su talento y demás equilibró un poco eso. Sí, tiene ese toque preciso, distinto, podemos decir. Yo hace un par de años que lo sigo, antes de que debute en la Fórmula 1, y está al límite siempre en lo que se suba, ¿eh? Ha estado también en rally, ha participado en otras categorías. Y sí, vive al límite. En lo que es constructores, está liderando Mercedes, ¿no? Si no recuerdo mal. Mercedes sí, porque encima en la carrera anterior venían más o menos a pocos puntos, pero Checo Pérez quedó afuera en la primera vuelta. Se relanzó como tres veces la carrera, en una de esas quedó afuera, así que le dio muy pocos puntos a Red Bull. Pero está todo dado, a Red Bull puso todas las fichas para que salga campeón. El piloto, aunque sea, sabe que tiene complicado el de constructores. Sí, se tienen que dar muchas cosas ahí como para que abandonen los Mercedes. Sí, es bastante, bastante engorroso, digamos, como para que no salga campeón Mercedes en constructores. Exacto. Sí. Bueno, mañana, ¿a qué hora es la final? 10 de la mañana es la carrera que estaba buscando ahí. Con esto que tiene casi todos los derechos de Star Plus, es el único que lo va a pasar en vivo. Venía ahí, tiene alguna pasando, pero no. La va a pasar en diferido recién a la tarde. Así que va a ser a las 10 de la mañana por Star Plus. Muy bien. La carrera final. ¿Y cómo salen? Sale en la pole número 10 de Verstappen en este año, que se la logró este sábado. Segundo Hamilton y tercero Norris. Se metió ahí, estaba Pérez, pero lo sacó en su última vuelta. Así que quedó tercero, Pérez cuarto, Sainz con Ferrari, que viene muy bien. Sainz ganando a Leclerc, aunque tiene casi todo el equipo a favor de Leclerc. Ahí se viene metiendo a poquito ahí. Bottas, sexto, séptimo Leclerc. Tsunoda con el Alfa Tauri, Ocon con Alpine y Ricciardo con McLaren en el décimo lugar. Muy bien. Así que más que entretenido, mañana a las 10 de la mañana. Y ya se termina. ¿Podemos preguntarle, sí, a Javier una inclinación? A mí me gusta mucho bastante, sí, la verdad que ¿sí? Hay poca parcialidad ahí. Sí, bueno. Y por eso te decía, me atrajo esto, ¿no? La manera de correr y demás. Se le critica mucho eso, de que es sucio, pero también si recordamos grandes campeones, tenían ese lado también, que obviamente uno recuerda todos los logros que tuvieron, pero también, qué sé yo, Schumacher en Mónaco, 2004, 2005, no me acuerdo bien, tenía una pole provisoria en Mónaco, sí. Y venía Fernando Alonso con Renault, que también venía, tenía un gran auto ese año, lo estaba desafiando los campeonatos seguidos que tenía, y como venía mejorando Alonso, se estaciona, o sea, dice que queda atravesado en una parte del casino, hay Schumacher, para que no puedan pasar los autos, ¿viste? Entonces se terminó ahí la clasificación con la pole para Schumacher. Después se la quitaron, obviamente, porque lo sancionaron porque se descubrió que lo hizo adrede, ¿no? Sí, me lo hiciste acordar, no lo recordaba, mira. Sí, tiene claro. Eso que buscamos, la parte pícara, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque si no, yo me inclino igual que usted, yo me inclino igual que usted, vamos por ahí, pues ya estamos cansados de verlo al morocho arriba, ¿eh? Claro, para uno encima, que no gana, pero es que viene corriendo también, que es difícil no poner la ficha, ¿no? Porque la verdad, pero tiene el mejor auto eso, incluso en Brasil que cambiaron el motor. Se tenía por eso, porque la verdad es que pararon un poco la evolución de los motores, porque justamente Mercedes evolucionaba demasiado rápido en comparación del resto, pero aún así con esas pocas evoluciones está un poco por encima del resto, claro. Entonces está bueno también que otro equipo, y sobre todo con un gran piloto, los desafíe un poquito, ¿no? Así es. Bueno, va a terminar entonces este año, mañana la final, todo, campeón de pilotos, constructores también, así que vamos a ver qué nos depara a las 10 de la mañana. Mis felicitaciones, Javier, por la obtención de la Copa Argentina, su club, que yo sé que está muy contento, así que lo hacemos acá al aire. Bien. Una pequeña alegría después de tantas fallas, pero es lo que deberían hacer, así que tampoco vamos a como cuando a los chicos les decís que lo único que tienen que hacer es estudiar, bueno, si no ganábamos eso. Pero bueno, la tuvieron complicada en un momento, así que se sacaron. Bueno, encima que es malo el muñeco, ¿no? Yo me caía poca gracia, ¿no? Un día antes del 9-12 y demás, no. Renueva. Y es todo una chicana, vamos a decirla. Es toda una chicana que hay de por medio. Así que, bueno, Javi, ya casi nos vamos despidiendo de vos porque es el anteúltimo programa y el sábado que viene no hay Fórmula 1. Así que te agradecemos. Aprovecho para darte las gracias por este espacio que me ha dado los sábados, permitirme hablar. Todo lo que quisiera, pero sobre todo por la invitación, ¿no? Y la confianza de estar sábado. Así que vamos a seguir escuchando el próximo sábado, igual, aunque no salgamos, vamos para acá firme. Escuchando y gracias siempre por la buena onda y demás. Bueno, Javi, esperemos tenerte el año que viene, aunque nosotros acá todavía no sabemos qué va a pasar, porque nadie firmó nada, ¿viste? Pero si estamos, esperemos tenerte nuevamente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hay que meterle mucha presión al director de Radio Garín. Hay que plantarse en Belgrano al 200. Lo haremos. ¿Viste? Las intimidantes, lo que sea. Hay problema de billete, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que mediamos. Bueno, Javi. Hay problemas con la billetera, nunca apareció. Sí, vos ya lo conocés. Vos conocés cómo es el tema. Bueno, Javi, gracias por estar, Javi. Un buen fin de semana para todos y muchas gracias. Saludos a todos. Chau, chau. Bueno, lo teníamos a Javier Valdebenito. Mañana es la final, podemos decir, apasionante de Fórmula 1, que hace años no se vivía de esta forma. A las 10 de la mañana. ¿Quién ganará? Mañana lo sabremos. Quedan un par de horas nomás. ¿Qué pasará por la cabeza de esos muchachos, eh? ¿Qué pasará por la de Max Verstappen? Que, como decíamos, tiene toda la presión. El otro ya tiene todo ganado. Así que toda la presión para Max. Vamos a seguir con que ahora sí vamos a seguir entonces con Aerosmith, que nos había quedado colgado, y después sí la tanda, por favor, ¿eh? tenemos que juntar, claro. Vamos con Aerosmith. Wasn't much of a friend of mine. Radio City, la unión de los significados contrarios. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia, hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Hola, les habla Fernando Massa DJ desde Junín, en la provincia de Buenos Aires. El próximo 18 de diciembre estaré en General Fernández Oro en la segunda Retro Fan. Mucha diversión. Una noche imperdible. Retro Fan. Y feliz de estar compartiendo cabina con Rolo Savignone, Cristian Barredo y Freddy Díaz. 80-90. Será una noche espectacular. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a recordar mucho. Los esperamos a todos. Retro Fan 80-90, segunda parte. Max Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios, frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite, excelencia en servicio. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. En Neuquén, encontralos en Félix San Martín 2214, esquina Carmen de Patagones. Y el Truck Center en San Martín 1398, esquina Ignacio Rivas. Radio City, personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. ...11:35 de la mañana, falta poquitito para el mediodía, ¿eh? Tenemos varios mensajes que nos habían quedado colgados mientras hablábamos ahí con Javier Valdebenito. Primero nos vamos bien para el sur, nos vamos a Tierra del Fuego. Tenemos a Chelo que nos dice, dice Carlos, volvemos a hablar del Toyota Aevo, ¿no? Que hablamos. Dice Carlos que si le pones asientos, quizás hay que homologarlo y ya deja de ser comercial con los beneficios impositivos que implica. Tampoco trae cinturones ni airbag traseros, así que ese es el tema. Déjalo como comercial o compra uno familiar. Claro, como habíamos comentado, eso es lo que sucede, Marcelo, tenés que pasarlo a vehículos de pasajeros y eso es algo que tiene que estar asentado en el registro automotor y en el título de tu vehículo, o sea, tiene que quedar registrado. Obviamente hay que ver todo el papelerío, seguramente tiene que avisarle un ingeniero, algo si lo quieren hacer, así que sí, es más fácil comprarse un vehículo que esté habilitado como en vehículo de pasajeros. Saludos, mirá, Juan, saludos del hospital. Los dos saliendo adelante, de Mateo y Enrique, por tumores ya saliendo adelante. Bueno, le mandamos un gran saludo a Juan Mateo, y a Enrique, que nos están saludando, están internados en el hospital. Se anotan para el sorteo ambos. Había ganado la leña en el último programa, Gabriel, así que anotame para la alineación y balanceo, me dice. Bueno, Enrique con el 650 y Juan, a ver si tengo tu DNI por acá arriba. ¿A dónde está? Bueno, mandame el DNI, Juan, por favor. Le mandamos un gran saludo, ¿eh? Ah, se lo ve, mirá, con la camiseta de River, el muchacho. Los dos nos mandan una fotito poniéndole la garra como tiene que ser. Le mandamos un gran saludo de la gente acá, de toda la radio. Justamente está la gente de la dirección también, así que le mandamos un gran saludo y pronta recuperación, muchachos, ¿eh? Mucha garra. Gracias, me dicen. Nos alivia mucho el sábado. Gracias por estar del otro lado. Bueno, muchas gracias, chicos, ¿eh? Muchas gracias. Gaby, querido, acá terminando la sesión de trote, estoy empapadísimo, como te dije. Muchísimas gracias por el tema de mi querido Pepe. Me encanta esa canción, me encanta. Es de la etapa solista, el de No con los Heartbreakers, pero buenísimo el tema. Por cierto, el Etios lo van a convertir en un pico. 450 kilos, tan seguro. Tan seguro, esa cosita que... Si no tiene ni motor casi, ¿cómo va a jalar? O le van a poner un motor más grande. Y no tiene chasis, ¿cómo se va a bancar? No sé. Yo no soy ingeniero, simplemente es una observación nada más. Sigo escuchando, me voy a hidratar un poquito y bici dentro de unos 15 minutos. Bueno, ahí escuchábamos al otro Marcelo, que lo tenemos desde Miami. No, Marce, pick-up no lo van a hacer, ¿eh? No, pick-up no. Le sacan los asientos traseros y le ponen un techo... Ahí, apágame, por favor. Sí, ahí está. Y le ponen un techo, un suelo, un piso, que es de plástico, y le ponen una jaula para que vos puedas cargarlo atrás. O sea, no modifican la carrocería, no es que cortan el baúl y eso, no. Eso sigue todo igual. Es el Etios sin baúl, ¿ok? El cinco puertas, como lo conocemos acá. Bueno, lo que le sacan es los asientos traseros, los cinturones, todo eso, y lo hacen un auto de comercial. Pero es un auto de transporte de carga, no es una pickup. El motor va a seguir siendo el mismo, el 1,5 cadenero de 103 caballos. ¿Ok? Es un tema, si no tendrían hay tema de diseño, todos de esta forma lo que hacen es como hizo Renault en su momento y como hizo Fiat también, lo hacen de este tipo de vehículos económicos para flotas, para comercio, para deliveries, para emprendedores, me dice acá, bueno, también puede ser, ¿eh? De eso se trata, pero no es que lo van a modificar a pickup, ¿ok? Tenemos por acá a Juan Mateo con el 956 y gracias por el saludo, me dicen los chicos desde el hospital, nos pide Red Hot Chili Peppers, le pasamos al musicalizador entonces y lo anotamos también, 956 Juan Mateo y 650 Enrique. Bueno, gran saludo chicos, gracias por estar del otro lado y pronta recuperación para los dos. Gastón que se anota para el sorteo con el 319 y Fernanda también con el 063. Saludos al gran Marcelo, me dice, siempre totando, nunca lavar los platos. Ese muchacho dice que no me abandone, mira vos. Jorge me preguntaba ahí, escucho la publicidad. Ok, de la Retrofam, que van a ser el 18 de diciembre, la semana que viene, los puntos de ventas. A ver, véaseme por acá. A ver, dígame, acá tenemos. Irigoyen 375, Mundo Fiesta, Cipolletti. Lines 343, Remeras 1000, Neuquén. Color Shop, Roca 372, esto es Fernández Oro. Predio La Quinta, acceso Ruta 22, Bodega Estepa, General Fernández Oro. Así que ahí se pueden hacer de las entradas de las Retrofans. Retrofan, sin ese, perdón. 80-90. Los amigos que están haciendo ahí. Vamos a ver si tenemos. ¿Cuánto tenemos? El sábado que viene, ¿es esto? Bueno, vamos a ver si podemos hacer algún sorteo. ¿Algún sorteo? Sí, le mangueamos unas entradas a los muchachos. A ver si podemos hacer algún sorteo de la para la Retrofan. Ya le estamos mandando algunas entradas. Ahí seguro me van a decir que sí. ¿Cómo que no? Sí. La cena de fin de año, me dicen acá, está complicado el tema, está complicado. Vieron que meten el verso del protocolo y todo eso, así que viene por otro lado, pero está complicado el tema. Vamos a ver qué es lo que pasa. 11:42 de la mañana, ya seguimos. Esto es City, Radio City 104.1. ¿Estamos al día con los mensajes? Dígame, ¿estamos al día? ¿Cumplimos con todos? Bueno. Seguimos con este grupo en Chicken Fot y volvemos, ¿ok? ¿Lo tiene ya o me está haciendo hablar? ¿Sí? Bueno, ahora sí, bueno, seguimos, por favor. Power healer, I choose my hand. I put a spell on you. City, la unión de los significados contrarios.

Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161. O acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice. Excelencia en servicio. Radio City. La unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. Doce del mediodía, este sábado 11 de diciembre, mandamos un saludo grande a Juan Mateo y a Enrique. Había el musicalizador, pasó Red Hot Chili Peppers, que habían solicitado los muchachos. Así que un gran saludo para ambos, que están en pronta recuperación, le decíamos a los dos. Nos vamos a Puerto Madryn y aparece Romix, que dice: buen día, Gaby, acá transmisión de sufrimiento con Marce, me dice, llegando de carrer y el calor casi me liquida. Dice, bueno, me manda una fotito de la aplicación, a ver cuánto corrió. En una hora, 12 minutos, 9 kilómetros. Wow. Buen estado, ¿eh? Ahora playa hasta que me eche el viento. Bueno, van a tener viento por allá también, Romix. Bueno, acá tenemos fin de semana ventoso. Y de Puerto Madryn nos vamos a Tierra del Fuego. ¿Qué está cocinando este muchacho? Me manda una foto, Marcelo me dice, amplémela, ahí está. Haciendo la sopa que le va a faltar a Letios para mover los 450 kilos, me dice. Y más o menos, una sopa, mirá, bastante potente, zapallito, choclo, no me mande eso ahora, nos da hambre. Y acá estamos tan pobres, tanta hambre acá. Seguimos hablando de actualidad del automóvil y vamos a hablar de las 5 estrellas que tuvo el Volkswagen Taos en seguridad, pruebas de choque Latin Cup, y 0-0, escucharon bien, 0 para el Fiat Cronos, ¿ok? Los modelos producidos en Argentina tuvieron un disparo resueltos en las pruebas. Por primera vez se dan 5 estrellas con el nuevo protocolo que llaman. El Volkswagen Taos, producido en la Argentina y México, obtuvo estas 5 estrellas en las pruebas de choques Latin Cup, siendo el primer vehículo en lograrlo con este sistema nuevo. El Taos, con 6 airbags, logró 90% de protección en ocupante adulto, 90% de protección ocupante infantil, 61% de protección para peatones y 85% en asistencias de seguridad. Este SUV de Volkswagen ofrece sistema de ayuda a la conducción opcionales que se encuentran disponibles en al menos el 50% del volumen de producción, cumpliendo con los requisitos de instalación de Latin Cup. En tanto, los Fiat Cronos y Argo, producidos en la Argentina y Brasil, respectivamente, obtuvieron 0 estrellas. Escuchen, equipados con 2 airbags, lograron 24% de protección en ocupante adulto, 10% de protección en ocupante infantil, 37% para peatones y 7% en asistencia de seguridad. En tema de la falta de bolsas de aire laterales como equipamiento estándar y la puntuación baja de latigazo cervical, limitó la protección de ocupante adulto. Además, la protección de peatones mostró el peor desempeño desde que se comenzó a evaluar, según el organismo, dijo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Fiat anunció que va a mejorar este tipo de vehículo pronto, encima es el más vendido, y solicitará que se evalúe nuevamente para demostrar las mejoras. Así que prontamente vamos a tener nuevas noticias a ver si estos muchachos mejoraron el sistema de seguridad. Y hablando de este tema de seguridad, justamente Volkswagen está como, digamos, de festejo, medio siglo de pruebas de choque en la región, 50 años. Con estas 5 estrellas que le dieron al Taos, la automotriz alemana festeja los 50 años de crash test en la región como desarrollo del programa. Como comentamos recién, estas 5 estrellas que le dieron cayeron como anillo al dedo para celebrar los 50 años de la creación del Laboratorio de Seguridad Vehicular en Brasil, que es un programa de desarrollo que fue pionero en la región y se integró al área de investigación y desarrollo de producto, trabajando tanto en la creación y diseño de nuevos modelos, así como en la mejora de vehículos en producción. Con esta implementación del laboratorio, Volkswagen inició las pruebas de choque en Brasil, que eran la principal herramienta para evaluar y desarrollar elementos de seguridad para los automóviles. Bueno, ¿qué es lo que abarcan estas pruebas? Deformaciones de carrocería, la integridad del sistema de combustible, accesorios de los asientos, cerraduras de las puertas y el desempeño de los cinturones de seguridad. Además, Volkswagen también fue el primer fabricante de automóviles en Brasil en desarrollar bolsas de aire delanteras y utilizar frenos ABS. En los 80, el departamento se mudó de región, donde se inauguró la nueva pista de pruebas de choque en 1989. Y más recientemente, el trabajo regional de Volkswagen permitió lograr 5 estrellas en los UP, Vento, Tiguan, Polo, Virtus, T-Cross y el reciente que hablamos, el Taos. Las pruebas se realizan principalmente a través de simulaciones de realidad virtual y luego se verifican y validan en pruebas reales con máquinas y sensores de última generación que simulan el cuerpo humano, evaluando impactos en la pierna, pelvis y cabeza. Así que 50 años de estas pruebas de choque para Volkswagen, le vino las 5 estrellas del Taos, le vino de manera como anillo al dedo, como dijimos recién. 50 años cumplieron. ...12.07 del mediodía y vamos a ir con un solicitado. Vamos a tener hoy un bloque de cine nacionales. Bueno, ¿qué es lo que pidieron? Bueno, ahora lo vemos. Vamos a ir con un solicitado con Guns N' Roses. Uno en un millón, ¿es así? Bueno, y volvemos en breve, ¿eh? Vamos. 2, 1, 2, 3, 4... Right.

personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Casi 12 y cuarto de este sábado, ¿eh? 12 y cuarto ya son. Y vamos a hablar un poquito de Honda, que prepara un Civic Cross para dar pelea al SUV de Corolla. ¿Sí? Para, digamos, es el archirrival. Honda está preparando una versión SUV de su clásico mediano y sería presentado a fines del 2022. Lo que en principio parecía, digamos, un modelo destinado a mercados emergentes se convirtió en algo global. Hablamos del Toyota Corolla Cross, que luego de ser estrenado en Asia y Sudamérica, llegó a Estados Unidos y más recientemente a Europa. Su éxito, por supuesto, claro, no pasó a desapercibido para el archimega rival de Toyota. Y es así como se filtró la noticia de que Honda está desarrollando la versión SUV del Civic. Este proyecto es viable porque entre lo que es el HRB y la CRB aún queda un hueco importante que el nuevo modelo podría llenar, digamos, tanto en mercados donde el compacto no llega como en los que el mediano lo hace importado a un alto costo, como es obviamente en nuestro país. Bueno, mayormente todos los importados son carísimos, ¿sí? El nuevo Civic Cross, como se lo denomina, hasta conocer su nombre final, sería lanzado en el tercer trimestre del año que viene en Japón para luego ir llegando a diferentes mercados. En la región, Honda está preparando la nueva generación de el HRB y se supone que también fabricará el reemplazante del WRB, que tomará como base el Concept RS. El nuevo Civic SUV, que tendría un largo de unos 4,5 metros, competirá con los Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Volkswagen Taos y además con el mencionado Corolla Cross. Competencia brava que se viene en ese terreno. Bueno, nosotros habíamos preguntado quién para ustedes salía campeón de la Fórmula 1. Javier se inclinó, nuestro columnista, por Max Verstappen. Jorge también hizo lo mismo. Yo tengo cierta inclinación también, ya estamos medio cansados por Hamilton. No por cuestiones de marca, de vehículos, sino por alguien nuevo, queremos ver una cara nueva. ¿Quién más? Juan también viene ganando Verstappen y Gastón también se inclina por Verstappen. Así que por ahora nadie quiere que gane Hamilton. Súmense también, manden su nombre, DNI, para el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés, y la alineación y balanceo que tenemos de Álvarez Neumáticos en el día de hoy. Así que súmense, 12 y 17. Estamos en vivo, por supuesto, esto es Radio City 104.1. Vamos a ir con un solicitado, Brian Adams, y cuando volvamos vamos a tener el bloque de nacionales, ¿eh? Vamos con Brian Adams.

Radio City, la unión de los significados contrarios. Personal y contradictoria. Thank you. siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. Aquí no hay luces de cera y algo en mí no se serena. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. y 37, y ya se nos va el anteúltimo programa, episodio 61 de Music Cars. Veremos qué pasará el año que viene. Escuchábamos, tenemos mensajes, lo había solicitado a Raúl Porchetto, tenemos mensajes, a ver qué tenemos por acá. Tenemos audios y nos quedan los últimos minutos para que se anoten para el sorteo de la leña y la alineación y balanceo. La leña y la alineación y balanceo. Vamos a escucharlo. El Gaucho Gómez, reaparecido, el Gauchito. A ver si lo escuchamos ahí. Gabito, amigo querido, muy pero muy buen día, muy buen programa. El Gaucho ya de regreso en Neuquén City, por supuesto, después de pasar unos días en la Capi, como decimos nosotros, en la Capi, comiendo unos chibusán de Samilane con papas tafri. Bueno, usted más o menos vio alguna foto. Acá estamos, Gabito, bien de regreso. Mañana tenemos un lindo evento para hacer en una chacra para una empresa, así que bueno, a recuperar lo que se gastó en capital. Así es, Gabito, te estoy escuchando, venía escuchando la radio, pero bueno, recién te pude hablar, saludarte, y sí, te haría algo de Porchetto para el Nacional, o Pedro y Pablo, algo así veteranito. Gaby, que andes muy lindo y buen fin de semana. Bueno, ahí entonces pasaba Raúl Porchetto. Pedro y Pablo quedará para otro programa. Gauchito anduvo de paseo. El muchacho sí, vi un par de fotitos tentadoras. El muchacho no la pasó mal. Buenos desayunos, buenos almuerzos, buenas cenas y también siempre acompañado de buena bebida, ¿eh? Siempre acompañado de buena bebida. Vamos a ir... pero antes, perdón. Estuvimos hablando con la gente de APCAP, con Nilsson, el presidente del Club de Autos Antiguos de la Patagonia, y nos comentó que por el viento que va a haber hoy y mañana se suspende el evento que tenían programado en modo benéfico en Fernández Oro. por eso es que no lo sacamos al aire, así que queda suspendido el evento que era para hoy y mañana en Fernández Oro para contribuir con los bomberos voluntarios. Seguramente nos va a estar avisando para cuándo se reprograma prontamente, ¿eh? Así que ahora vamos a ir ¿con qué vamos? Con Rolling Stones. Y cuando venimos vamos a hacer el sorteo, los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Ya no nos queda nada, ¿eh? 12:40 del mediodía. City, la unión de los significados contrarios. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynql.com. Y 44 minutos, momento del sorteo acá en Radio City. Ya estamos, tenemos todos, fíjese que esté bien, está bien. Hoy tenemos dos premios: la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. El ganador de la leña, quien gane la leña, la tiene que retirar hoy o mañana o en la semana por Miguel a Camino 802. Y la alineación y balanceo, bueno, puede programar, porque Álvarez Neumáticos tiene en Centenario, en Cipolletti y en Neuquén. Bueno, según de dónde sea el ganador, se puede acercar a cualquiera de esos centros, ¿eh? Así que vamos a verificar que estén todo bien, que estén todos anotados. ¿Ok? Ok. Muy bien. Bien, ahora sí, tenemos todos. Ok. ¿Quién es ganadora? Ah, ganador. El ganador de la alineación y balanceo con el 319, Gastón, se ganó la alineación y balanceo para tu auto, camioneta, camión, no sabemos qué tiene. ¿Tendrá vehículo, Gastón? Bueno, alineación y balanceo de Álvarez Neumático es el ganador, Gastón 319, por favor, a comunicarse, ¿eh? Mientras, vamos a dar paso con los 20 kilos de leña de Leñiberi, leña donde estés. Ok, tenemos ganadora, en este caso es una ganadora, Fernanda, con el 063, se gana la leña de Leñiberi, 20 kilos, espectacular leña, me apunta acá el Gaucho Gómez, sí, ya la probó y le gustó mucho y la fue otra vez a comprar, eso, muy bien el Gaucho, ¿eh? Conocedor el señor, así que si él la prueba, listo. Vamos a poner un tema, vamos a ir con música, así se van comunicando los ganadores. La alineación y balanceo Gastón 319 de Álvarez Neumáticos y la leña de Leñibri Fernanda 063. Vamos con esta versión de Green Day de Rock and Roll toda la noche. Bueno, es en vivo, me dice el musicalizador. Vamos con este temita y ya venimos para el cierre casi, ¿eh? Bueno, vamos, así se comunican los ganadores. Por favor, vamos a darle tiempo ahí. You say you wanna.

Sí, va a haber viento, a cuidarse, dice, hacen muy bien la gente del club de autos que lo suspende, mucho viento vamos a tener. Juan, que nos manda saludo también, que nos dice hasta el próximo sábado. Este es otro Juan, no es Juan Mateo el que está internado con Enrique. Le mandamos saludos a los muchachos, que se recuperen pronto, ya les debe quedar poco. Pronta recuperación, chicos, a Juan Mateo y a Enrique. ¿Quién nos saluda por acá? Jorge, lo habíamos dicho, bueno, si no lo dije, lo comento de vuelta. Buen fin de, me dice Gaby. ¿Y quién más? Bueno, todos, ya cumplimos con todos, entonces vamos a cerrar este programa número 61. Este 11 de diciembre ya no queda nada, ¿eh? El sábado que viene, bueno, es el último programa que vamos a estar al aire. Ya después vienen las fiestas. Así que eso es todo por hoy. ¿Con qué cerramos? ¿Con Guns N' Roses? ¿Cómo se llama? Dígame, páseme. No, usted sabe que el inglés podría ser mía, algo así. Bueno, vamos con Guns N' Roses. Gente, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. Próximos a cerrar un nuevo año. El que viene es el último programa, así que será hasta el sábado que viene. Gracias por todo. Chau, chau. Radio City, la unión de los significados contrarios.